Expressive Radio FM presenta Equilibrio, Armonía, Emociones, Salud, Energía. Un espacio dedicado y enfocado totalmente a la salud. Esto es Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Mente y Salud. Sean bienvenidos. Muy buenas tardes amigas, amigos, muy buenas tardes a este su espacio que es Mente y Salud. Hoy, como cada jueves de 5 a 6 de la tarde, aquí estamos con todos ustedes, y recuerden también que los viernes mañana hay repetición de programa de 3 a 4 por si se les pierde algo o por si algo se les perdió en este espacio. Recuerden, su amigo Alberto Zarauza los saluda. Voy a estar con ustedes toda la tarde. Soy naturópata y coach, entonces pues vamos a tener un programa como siempre interesantísimo. Hoy vamos a tocar dos temas que a mí se me hacen vitales. Sé que no lo vamos a acabar hoy. Sé que son temas que dan para mucho. Al menos dos, tres programas vamos a intentar abarcar para que lo puedan entender y puedan saber a fondo qué es cada cosa. El primer tema que vamos a comenzar el día de hoy va a ser diabetes, uno de los problemas más serios de salud que tenemos a nivel mundial, y en México, ahí chéquenlo. Y el otro tema es el tema, un tema que me han estado pidiendo mucho a raíz de los temas que últimamente hemos estado tocando en este espacio, le estuve dando vueltas y vueltas, y yo creo que tienen ustedes toda la razón del mundo. Que es importante tocar este tema antes de seguir con otros temas de interés para ustedes, que es el tema de la autoestima. Es un problema serio, también tiene que ver con la salud. Mucha gente cree que la autoestima nomás es la cuestión del éxito, de que te vaya bien en la vida, etcétera, que también, pero tiene más que ver inclusive con la salud, con el estado de ánimo, o sea, angustia, depresión, sentir que la vida no te da nada, un negativismo atroz, ¿sí? Eso tiene que ver con la autoestima, fíjense. Y si ustedes mejoran la autoestima, ¿qué creen? Mejoran la salud, mejoran su vida, mejoran lo que les rodea, mejoran su trato con los demás. Así que imagínense. Recuerden, este es su espacio, así que les doy el WhatsApp de Mente y Salud, 55-19-57-21-29, 55-19-57-21-29. Esto es Mente y Salud. También nos puedes visitar en la página del Facebook Mente y Salud. Si no logras dar con nuestra página de Mente y Salud, por favor manda un WhatsApp al 55-19-57-21-29, y ahí te mandarán el link para que entres a la página, nos regales un like y puedas estar en todas las actividades que este espacio brinda a todas las amigas y amigos que nos siguen todos los jueves en este su espacio de Mente y Salud. Diabetes, un tema conocido, un tema que mucha gente sabe de lo que hablamos, pero que poca gente tiene realmente idea de qué es, aparte de la cantidad de los mitos que hay por ahí. Y hoy vamos a intentar primero definir los tipos de diabetes que hay, describir un poco al menos los dos más importantes, que es la 1 y la 2, y luego cómo podemos mejorar nuestra vida siendo diabéticos, obviamente, o ayudando a mejorar la vida a un diabético, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista inclusive de suplementos que pueden ayudar a un mejor control del diabético, inclusive hábitos, ejercicios y todo. Vamos a abarcar todas las áreas desde el punto de vista de la medicina que nosotros aquí manejamos, sus alternativas que pueden ayudar, no que pueden, sino que ayudan a mejorar la vida, la salud de las personas, y en muchos casos los ayuda a que salgan un poco de este problema. Problema de la diabetes, hace muchos años, yo me acuerdo cuando yo era chico, que de repente una persona orinaba, ya ven que antes no era como ahorita que todo está ya con baños y demás. Antes la gente inclusive hacía en el campo, hacía en sitios, en baldíos y demás. Y era curioso porque cuando ciertas personas orinaban, las moscas se posaban en la orina. De hecho, a la diabetes durante muchos años atrás se le llamaba la enfermedad de la orina dulce, ¿sí? Por todo lo que soltaba ahí. O sea, que imagínense nomás. O sea, no es una enfermedad que surgió ayer, es una enfermedad que viene. Normalmente la diabetes nunca se pasaba de generación directa. Curiosamente eso comenzó a ser ya últimamente y ahorita van a entender por qué. Pero antes, por ejemplo, el abuelo tenía y el nieto tenía todas las posibilidades, genéticamente hablando, de tener diabetes, pero se brincaba una generación. ¿Por qué ahora ya no se brinca esa generación? Sobre todo en la mellitus tipo 2, sí, que es la más común de todas. Por una razón sencilla, porque lo que heredan los muchachos o lo que se hereda en la familia no es solamente la diabetes, sí, está bien, se hereda. Genéticamente hay un gen recesivo por ahí que está marcado, sino también se heredan los malos hábitos. La diabetes es una enfermedad de hábitos y de emociones, y ahorita vamos a ver por qué. Primero definamos cuántos tipos de diabetes hay. Una es la prediabetes, muchos lo conocen, vas al médico, te hace un estudio y te dice, es usted prediabético, o sea, no llegas al nivel de ser diabético tipo 2, pero está cerca, y si constantemente te hacen estudios y no baja, estás más cerca todavía. Luego hay una diabetes que muy poca gente la conoce, pero que es una diabetes que se da cada vez desafortunadamente más seguido, que es la diabetes mellitus gestacional, que es el tipo de nivel elevado de azúcar en la sangre que afecta sobre todo a mujeres embarazadas, y que inclusive muchas veces pasa en el embarazo y desaparece, pero que pone en riesgo, ¿sí?, a la criatura. ¿Cómo se detecta esto? Cuando se les hace un estudio de sangre, obviamente, durante el embarazo. Luego tenemos la diabetes mellitus del tipo 1. La diabetes mellitus del tipo 1 es cuando ya hay una afección crónica en el páncreas que produce poco o nada de insulina. Y esta generalmente se da en chicos o en jóvenes, y son los que se llaman, entre comillas, insulinodependientes. Estoy intentando que ustedes entiendan. Si hay algo que no entienden, por favor, escríbame al WhatsApp 55 19 57 21 29. Recuerden que este es su espacio. Luego hay un problema que realmente genera mucho, y es la diabetes mellitus tipo 1, que de hecho se acostumbran ya hasta el mismo joven, cuando llega a su etapa de joven, de adulto, ya aplicarse ellos mismos, por sí mismos, la insulina. Y luego tenemos la común, la que todo el mundo conoce, la que todo el mundo realmente habla de ella y se queja de ella, que es la diabetes tipo 2, que es la más conocida, ¿sí? Es realmente la que generalmente se trata sin insulina en una primera etapa. Debemos de tomar en cuenta de que con la diabetes tipo 2 el cuerpo no produce suficiente insulina, o las células no hacen uso, porque aquí tenemos que tomar en cuenta muchos factores que hay, ¿no? Primero, es el tipo más común de diabetes. O sea, cuando generalmente un adulto dice tengo diabetes, generalmente suele ser del tipo 2. Millones de mexicanos han recibido un diagnóstico de diabetes tipo 2, y mucha gente que anda caminando por ahí, que no tiene servicios médicos, desconocen que tienen un alto riesgo de tenerla o que ya la tienen. Hay grupos que tienen mayor riesgo a tener diabetes del tipo 2. Sí, y uno de los grupos, curiosamente, a nivel mundial que se ha estudiado, sí, el primer grupo generalmente suelen ser los afroamericanos, curiosamente, pero el segundo grupo con más incidencia en diabetes tipo 2 suele ser el latino hispano, nosotros. No se compliquen la vida, ¿sí? Entonces tenemos que ser ya cuidadosos, ¿sí? Porque esto se da ya en etapas de 30, 40, 50 años, en etapas ya adultas se suele presentar. la diabetes mellitus. Con este tipo de diabetes, el cuerpo no produce suficiente insulina o las células no hacen uso de la insulina. Y debemos de recordar que la insulina es necesaria para que el cuerpo pueda usar la glucosa como fuente de energía. Cuando ustedes comen, o cuando comemos, el cuerpo procesa todos los almidones y azúcar y los convierte en glucosa. De esto ya habíamos hablado. Pero es bueno recordarlo. Por eso generalmente a la mayoría de diabéticos se les dice: reduce carbohidratos, reduce almidones y reduce azúcares. Cuando estamos saludables lo necesitamos porque ese es el combustible para las células del cuerpo. ¿Sí? Porque además la insulina es la que lleva la glucosa a las células. Pero cuando la glucosa se acumula en la sangre en vez de ingresar a las células, produce complicaciones que son las complicaciones del diabético. ¿Cuáles son algunas de las muchas complicaciones que hay cuando un diabético no se cuida? Cuando un diabético se descuida, puede tener problemas renales, puede tener problemas de vista, problemas de circulación, entre otros muchísimos que realmente suceden. Debemos de tomar en cuenta que México es una de las enfermedades que quizás más problemas genera. Muchos mitos a través de esto, ¿no? Un susto te lleva a ser diabético. No, los sustos generalmente, si vienes con el estómago vacío y fue un gran susto, puede suceder de que tengas un problema de prediabetes y con el paso del tiempo vaya desapareciendo, se vaya regulando a sí mismo. El problema está cuando, primero, tenemos antecedentes familiares, ¿sí? Por ejemplo, en lo que les decía, cuando hay una diabetes, en una embarazada, o sea, los niños corren el riesgo de ser diabéticos. Entonces hay que cuidar eso. Cuando en la familia ha habido diabéticos por parte de abuelos o antecesores, hay que cuidarlo, ¿sí? Debemos de tomar en cuenta que este tipo de diabetes o la diabetes tipo 2 no insulino, no dependiente, supone del 80 al 90% de los casos de diabetes que hay en la población. Produce trastornos metabólicos, ¿sí? Que es la elevación inapropiada de la glucosa, ¿no? Que es la famosa hiperglucemia. Queda lugar a complicaciones crónicas por afectación de grandes y pequeños vasos y nervios. Debemos de tomar en cuenta que esto sí es un problema serio. Puede provocar, entre otras cosas, un síndrome metabólico que eleva el riesgo cardiovascular y es causa de muerte. En este síndrome se asocian diabetes, hipertensión, aumento de los niveles de colesterol, hígado graso, o sea, triglicéridos, y o ácido úrico, y sobre todo, uno de los factores en los diabéticos, que es el sobrepeso. ¿Sí? Un diabético, primero, tiene riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque generalmente muchos diabéticos, por su sobrepeso y quizás por problemas de sobreestrés afectando al sistema cardiovascular o por problemas renales, tienen problemas de hipertensión arterial. ¿Sí? Si aparte de eso su alimentación es un desgarriate, que generalmente así es, y esto lo vamos a ver en otro programa, pues va a tener problemas de colesterol, exceso de grasa en el hígado, los triglicéridos, el ácido úrico, pero sobre todo el sobrepeso. Y el sobrepeso en México sabemos que es una pandemia. Ahora que hemos tenido esta pandemia de COVID lo hemos visto. O sea, la gente que más problemas ha tenido de salud e inclusive que desafortunadamente nos han dejado son problemas de diabéticos, ¿sí? Problemas renales, que generalmente muchos van asociados con diabetes, y problemas de sobrepeso. La diabetes a nivel emocional tiene que ver con la falta de dulzura en su vida. Es una persona que con el paso del tiempo, a veces después de tantos golpes en la vida, como yo digo, llega a un punto donde ya no le queda dulzura y se les cambia el carácter. O sea, una de las características del diabético es la necedad que tiene. necedad en su vida, necedad en su trato con la gente que le rodea, necedad en tratarse, porque la primera fase del diabético, sobre todo el tipo 2 en fase adulta, es negar absolutamente la enfermedad, ¿sí? Luego hay una segunda parte donde la medio acepta, pero anda buscando remedios mágicos, ¿no? A lo mejor cree que una limpia, que le rueden un huevo y ya con eso va a estar estupendamente bien, o buscando remedios mágicos con gente milagrera que realmente lo único que hace es empeorar y demorar el tratamiento, por lo que cuando llega con un médico, sí, o cuando llega con un tratamiento alternativo muy serio, desafortunadamente las posibilidades de poderlo ayudar realmente se disminuyen notablemente. Yo con esto quiero decir, uno, lo hemos dicho varias ocasiones en este espacio, pero lo sigo repitiendo, tienes que hacerte un check-up todos los años. Y el check-up no es una cuestión opcional o de dinero, el check-up es una cuestión de vida, saber cómo estoy yo. Si hay cambios en mi comportamiento, si hay cambios, por ejemplo, estoy comenzando a subir de peso y sigo comiendo lo mismo, porque aquí también tienes que checar si no has cambiado tu forma de comer. A lo mejor la puedes haber cambiado por una depresión, por una situación familiar, una situación laboral, etcétera, etcétera, etcétera, que también son factores que alteran el apetito hacia arriba o hacia abajo, pero lo alteran. Entonces, tómalo esto en cuenta. Y vete y chécate, hazte un chequeo, ¿sí? Te costará un poco de dinero, si tienes en la empresa que te lo pueda facilitar, exígelo, pero hazte un chequeo, chécate de cuando en cuando tu presión. O sea, sabemos que la hipertensión es una enfermedad que mata silenciosamente, no dice nada, y de repente ya estás, y fue una subida de tensión arterial, y pasa lo mismo con la diabetes del tipo 2. Nos dejamos, un día nos ponemos muy mal, nos llevan al médico de urgencia o de emergencia, entramos a emergencias, nos hacen todos los estudios, yo sorpresa, eres diabético, eres hipertenso, tienes ya problemas de otros tipos. Entonces tómenselo esto muy en serio. O sea, este es un espacio que trata de darle a la salud el respeto que se merece, porque respetando la salud respetamos al individuo, respetamos al ser humano, te respetamos a ti. Por eso es tan importante checarse, determinar qué está pasando en mi vida, qué ha pasado en mi vida, qué ha cambiado en mi vida. Algunas gentes siempre se van un poquito hacia las causas, ¿no? A ver, ¿qué es lo que me puede causar el problema de diabetes? Y las causas son muy curiosas, o sea, cuando las comenzamos a analizar. Primero, no se conoce la causa exacta de la diabetes. Entre otras cosas, porque hay muchos tipos diferentes, como les acabo de decir. Les dije esos dos, pero dentro de eso hay muchas variables. De hecho, en el momento de la aparición de la enfermedad, las causas y los síntomas se presentan, que presentan los pacientes dependen generalmente del tipo de diabetes. Y en el tipo 2, que es la que surge en la edad adulta, que es la que tenemos que checar, su incidencia aumenta generalmente en personas de edad avanzadas. Y la diabetes de mellitus, que tipo 2, como les decía yo hace rato, es 10 veces más frecuente que la del tipo 1. En ella se produce una disminución de la acción de la insulina, de forma que aunque haya mucha, no puede actuar. Se da un componente mixto, por un lado, hay menor insulina en el páncreas, y por el otro, esta insulina funciona peor en los tejidos, que es lo que se denomina muchas veces la resistencia a la insulina. La principal causa, y aquí es donde quiero que presten oído, por favor, que causa este tipo de diabetes es la obesidad. Porque el tejido graso produce determinadas sustancias que disminuyen la sensibilidad de los receptores de la insulina. Creo que con esto les dejo en claro la importancia primero de hacer ejercicio, la importancia de llevar una alimentación sana, la importancia de cuidarse, la importancia de estar bien. Algunos posibles síntomas no necesariamente son estos, tengan mucho ojo con esto. Los posibles síntomas son mucha sed, sensación de mucha hambre, necesidad de orinar continuamente, inclusive de noche. Aquí tienen que checar si es un hombre mayor, puede ser un problema de próstata, y si es una mujer mayor, puede ser una caída ligera de la vejiga. Pérdida de peso a pesar de comer mucho, o sea, en la primera etapa puede haber una pérdida sustancial de peso. Hay mucho cansancio, ¿sí? Hay muchos de los problemas que surgen comienzan con visión borrosa, o sea, de repente como que se borra la vista, luego se compone, pero se vuelve a borrar. El famoso hormigueo o entumecimiento de manos y piernas, ¿sí? Las famosas infecciones en la piel, una piel altamente reseca y quebradiza, que provoca inclusive comezón. Entonces, estos son algunos de lo que podemos surgir. Y tenemos que tener cuidado con este tipo de diabetes, sobre todo la 2, porque la glucosa sube muy despacio y además en forma progresiva. Y pueden pasar años hasta que comiencen los síntomas. Por eso muchas veces nos confiamos. Por eso muchas veces no vamos al médico y decimos, no, sí, yo estoy bien, claro. ¿Según quién? Por ello la enfermedad muchas veces pasa inadvertida. Sí, yo siempre les digo a la gente que no duela no quiere decir que no haga daño, y de ahí la importancia del diagnóstico precoz, sí, para prevenir sobre todo la aparición de complicaciones que luego son irreversibles. Y por irreversibles, créanme lo que son muchas cosas, ¿no? Ya una vez que se diagnosticó, sí, o sea, una vez ya que se checó tu analítica o tus estudios clínicos y se vio que ya se ha diagnosticado la enfermedad, hay que prevenir la aparición de complicaciones micro y macrovasculares. Debes de seguir al pie de la letra el tratamiento médico, así como las recomendaciones dietéticas, que es algo que la mayoría de diabéticos tristemente no siguen, y sobre todo de actividad física. En un diabético sí tiene que moverse todos los días para evitar complicaciones cardiovasculares, renales, retinopatía diabética, pie diabético, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Tú quieres estar sano, aún teniendo diabetes, comienza a disciplinarte. Uno, haz caso a la dieta. No a la dieta, no lo veas como una dieta. Haz caso a tu patrón nutrimental. ¿Qué alimentos puedes sí, qué alimentos puedes no? Y pégate ahí. Yo sé que un diabético es muy antojadizo y quiere todo, pero no todo le cae bien. Miren, esto se los voy a decir porque siento que lo tengo yo que decir. Yo he conocido muchos diabéticos que presumen, no, si a mí la diabetes no me hace nada, me tomo mi pastillita y ya con eso y como de todo. Y me ha tocado verlos luego en hospitales, en comas, coma diabético, que es uno de los problemas que da esta enfermedad, estar 10, 15 días con toda la familia en un Jesús. Y esto es para que se lo tomen en serio. Esto no es broma, vayan a un hospital. Digo, ahorita que pase todo esto de la pandemia, ¿no? Pero vayan a un hospital. ¿Saben la cantidad de gente, de familia interna, gente que le han tenido que amputar dedos, pies, piernas? Gente que está con su dialización de forma ya casi permanente. Gente que no más que no pueden tener la piel bien. No sé, o sea, tengan cuidado con esto. O sea, se los digo muy, muy en serio. La diabetes es un asunto serio. Y para llegar a evitar todo esto, tú que estás sano ahorita y que todavía dices, nada, pues yo ya me acabo de hacer un estudio, estoy bien, perfecto, te felicito. Todas las acciones que tengan que ver con la prevención de obesidad y tiene que ver con sedentarismo, comida basura, bebidas azucaradas, mejoran la salud. Yo quiero decirles que un estilo de vida saludable reduce en un 80% las posibilidades de tener diabetes tipo 2. Un estilo de vida saludable reduce en un 80% las posibilidades de tener diabetes del tipo 2. ¿En tus manos está? ¿Qué estás haciendo por tu salud hoy? Debería de ser, después de darle gracias al Creador y demás por un nuevo día, y de saludar a todos, la primera pregunta que te debería cruzar por la cabeza, ¿qué puedo hoy hacer para sentirme mejor con mi cuerpo? Para tenerlo mejor. Voy a caminar medio kilómetro más, voy a suprimir refrescos en la calle, voy a dejar de comer comida chatarra, que no me satisface, y no quiere decir que de cuando en cuando lo hagas, pero que no sea el hábito recurrente, que no sea de todos los benditos días como hace mucha gente. Yo he escuchado mucha gente que dice, es que me sale más barato tomarme un refresco que agua. Sí, de momento quizás sí, pero cuando vayan pasando los años, o en un momento dado que tu cuerpo no esté bien, te vas a dar cuenta de la importancia del agua cuando sea muy tarde. Pues tómenlo en cuenta. Yo veo diabéticos tomando, voy a decir la marca, digo, no está bien decirla, es Coca-Cola Light, y dice uno, pero bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasa con ustedes, no? Recuerden el WhatsApp, esto es el tema de diabetes por hoy, 55 19 57 21 29, 55 19 57 21 29, ahí déjenos sus preguntas. Recuerda, esto es Mente y Salud, y volvemos con más después de este corte aquí. Estás escuchando Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Síguenos en Facebook, búscanos como Mente y Salud. Nuestro WhatsApp es 55 19 57 21 29. Esto es Mente y Salud. En un momento, regresamos. Expressive Radio FM presenta Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Mente y Salud, todos los jueves a las 5 de la tarde. Mente y Salud, con invitados especiales en interesantes charlas acerca de la salud física y mental, dedicados a mejorar la calidad de vida. Solo aquí, en Expressive Radio FM. No lo olvides. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos? O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Mente y Salud. Comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp 55 19 57 21 29. En este momento, continuamos. Ya estamos de vuelta aquí en esto que es Mente y Salud, con su servidor y amigo Alberto Zarauza, naturópata y coach. Le doy los teléfonos del WhatsApp 55 19 57 21 29. Un excelente WhatsApp para que lo apunten y lo tengan ahí guardado para cualquier pregunta, duda, inquietud. Pregunten por nuestros suplementos alimenticios que son de lo mejor, de lo mejor. 55 19 57 21 29. El WhatsApp de Mente y Salud, página Facebook Mente y Salud, si no la encuentras, porque hay muchas, mándanos un WhatsApp y te mandamos el link directamente para que puedas de alguna forma ingresar. Regálanos un like, incorpórate a la gran familia de Mente y Salud. Vamos a seguir con el otro tema. El otro tema, que es un temazo también, de verdad, esto es como el de la diabetes. Son temazos que vamos a estar abarcando 2-3 semanas, para que ustedes puedan realmente darle la importancia que tiene. Primero la salud física, emocional y demás. Y luego otra parte de nosotros que tiene que ver con la autoestima. Sí, la autoestima es algo que, créanmelo, es algo que necesitamos y es algo que es real, que nos ayuda en la salud. Porque para tener confianza en la vida, para tener confianza en mí mismo, requiere que yo me identifique cuál es el origen de mis inseguridades, porque todos tenemos inseguridades. Porque nadie como tú sabe cómo asustarte a ti mismo. Constantemente a lo largo de todo el día, nos lanzamos mensajes negativos, sobre nosotros mismos del tipo, ver, lo has vuelto a hacer, eres un desastre, sí que eres tonta, sí que eres tonto, eres un idiota, qué desastre, qué torpe, tienes razón todos, eres un inútil. ¿Cuántas veces nos decimos eso a lo largo del día? No nos creemos todo lo que vemos en un periódico, ni todo lo que vemos en la televisión, pero esos mensajes, como suenan con tu propia voz, sí los tenemos como verdaderos. Sin embargo, que estemos convencidos de algo, por ejemplo, que somos inútiles, no significa que eso sea cierto. Hay algo que yo, cuando doy coach a gente que me pide que le apoye con el asunto de la autoestima, siempre le digo que asumir que puedes estar equivocado en las ideas negativas que tenemos sobre nosotros mismos, empezar a debatir e inclusive disminuir la voz interior que nos lanza estos mensajes, es el primer paso para ganar confianza en ti mismo. Y esto es importante, ¿sí? ¿Cómo ganamos confianza? ¿Cómo mejoramos nuestra autoestima? Nuestra autoestima no es solamente para tener éxito, como mucha gente cree, o para tener dinero, o para ser jefe, ¿no? Mira qué autoestima tiene, o para ser político. No, la autoestima va más allá, porque la autoestima tiene que ver contigo. Y esto se abarca en el campo social, en el campo de relaciones, en el campo de la salud, en el campo de las finanzas, en el campo laboral, en todos los campos de la vida. ¿Y cómo mejoramos nuestra autoestima? ¿Cómo logramos hacer que nuestra autoestima comience a mejorar? Y te voy a dar unos pequeños tips para ver si por favor esta semana lo pueden hacer, así que agarren pluma y lápiz. Y si no la tienen a la mano, recuerden, mañana de 3 a 4, mañana viernes de 3 a 4 se repite el programa. Así que por favor síganlo y vuélvanlo a escuchar. Primera parte es no te etiquetes, no te pongas etiquetas. Pues es lo que hacemos normalmente, ¿sí? Cuando uno mismo se etiqueta, estamos haciendo una caricatura que exagera nuestras propias debilidades. Por ejemplo, la etiqueta de soy tonto. ¿Es posible ser tonto 24 horas al día? Y algunos me dirán, sí, yo. No. 24 horas al día no eres tonto. Mucho tiempo al día no eres ese tonto. Porque si tuviéramos que imaginarnos a una persona tonta todo el tiempo, sería alguien, vamos, que se le cae una cosa detrás de otra, que la riega, que hace hasta quebrar una empresa, vamos. Sí, se sube a un camión y se descompone, pierden las cosas, van al trabajo vestidos de manchas, ¿no? Se tiran la sopa encima. Y eso es lo que te pasa a ti, 24 horas, te acuestas en la cama y te caes. Bueno, yo alguna vez me he caído, ¿eh? O sea, digo, por si alguien dice que tal vez, digo, alguna vez puede pasar, ¿no? Que te estés muy en la orilla y de repente caigas tan profundo que te des la vuelta y vayas para el piso. Pero eso es muy raro. Puede pasar, pero una vez, no 24 horas todos los días. Y un pensamiento ajustado a la realidad podría ser que hay ocasiones en que soy tonto. No. Si has estudiado inglés, hay un verbo en inglés que es el verbo to be, que significa ser o estar. Entonces, apliquen esos conocimientos a la autoestima en uno mismo. Es distinto estar torpe o estar tonto que ser tonto, ¿no? O es lo mismo. De manera que si quieres mejorar la autoestima en ti, empiecen por dejar de etiquetarse. Probablemente lo han hecho durante mucho tiempo y ese camino no te ha llevado demasiado lejos. ¿Por qué no prueban a quererse un ratito? O sea, un ratito al día. Yo me quiero, yo me amo, yo me acepto. ¿Por qué no? A fin, la gente te percibe como tú te percibes. Esto es algo que ustedes tienen que entender desde ya, porque si no están fritos. La gente nos percibe como nosotros nos percibimos. Y si nos sentimos inseguros, por ejemplo, cuando vamos a una entrevista de trabajo, digo, pongo un ejemplo, la persona de relaciones públicas, que son muchos son psicólogos, te van a analizar y tu lenguaje corporal le va a transmitir esa inseguridad y te va a decir, no eres una persona apta para el puesto, aunque seas la persona más apta del mundo. Entonces, vamos por parte, ¿cómo mejorar la autoestima? El primer paso sería respetar las emociones negativas, porque no puedes luchar contra ellas. O sea, hay mucha gente que dice, no, yo voy a ser optimista 24 horas, tampoco se puede. Esto que te estoy yo diciendo parte del trabajo de la psicología positiva. Sí, que no es la psicología del optimista 24 horas ni del positivo 24 horas, sino de aceptar la vida, que en la vida también hay cosas que no son tan positivas. Y una de ellas son tus emociones. Y para que tú puedas entender y contactar con esas emociones, tienes que primero respetarlas y entender que la confianza en ti mismo no es algo permanente. Va a estar en una montaña rusa todo el día. Las personas a veces nos sentimos más o menos seguros según el momento vital que estamos atravesando. Por ejemplo, dependiendo de si en este momento estás genial con tu pareja o acabas de romper con ella y divorciarte, tu confianza en ti mismo puede fluctuar entre sentirte bien o a lo mejor ser muy feliz, o sea, vete tú a saber, o estar en una depresión o una angustia. De lo que se trata es de lograr una buena línea basal para que los cambios exteriores nos condicionen. Eso es inevitable, pero no determinen cuando confiamos en nosotros mismos. Esa es la gran diferencia. Todo lo que pasa afuera nos va a afectar, sí. Te va a condicionar, sí. Pero jamás tienen que determinar cuánto confías en ti mismo. La pregunta del millón, querida amiga, amigo, ¿confías en ti mismo, en ti misma? Buena pregunta, ¿verdad? WhatsApp de Mente y Salud, 55 19 57 21 29, comunícate con nosotros, mándanos un mensaje, por favor, déjanos tus opiniones. Tener confianza en uno mismo significa saber que venga lo que venga, podrás con ello. Tener en convencimiento de que siempre tus fortalezas serán hacer mayores que tus dificultades. Con eso es con lo que tenemos que partir todos los días. Tus fortalezas tendrán que ser mayores o serán mayores que tus dificultades. No vas a tener confianza en ti mismo hasta que no dejes de etiquetarte. Soy un gordo, soy una tonta. Todo esto son etiquetas. Son etiquetas además limitantes que te has puesto hasta ahora. ¿Y a qué te han ayudado? ¿Te han ayudado a bajar de peso? ¿Te han ayudado a ser más listo? Pues no. Sin embargo, las sigues utilizando como si fueran ciertas. Cuando nos ponemos etiquetas globalizadoras y limitantes, estamos haciendo una caricatura de nosotros mismos. ¿Y tú conoces a alguien que salga guapo en una caricatura? Generalmente sale deformado. Tiene las orejas un poco separadas en la caricatura, te las exageran. Si tu barbilla es pronunciada, te la dibujan puntiaguda. Nada, y sale guapo en una caricatura. Y esto tienen que entenderlo. Una caricatura es para reírse. Pero nosotros lo hacemos para deprimirnos, para sentirnos mal, para ser las víctimas. Entonces, es vital trabajar con tu autoestima para conseguir mejorarla y ganar seguridad. Y es que detrás de una persona insegura o con baja autoestima o a la que le falta confianza, en muchísimas ocasiones encontramos siempre seguro una autoestima muy baja y además tocada. Estas personas tienen miedo exagerado a ser el ridículo, a no ser entendidos y aceptados, a provocar burlas y risas en su entorno más cercano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te suena conocido? ¿Verdad que sí? Sí, a muchos hemos pasado por ahí y sabemos lo que es. No se puede ser bueno en todo, eso es imposible, y a veces queremos ser casi magos ya, con la varita mágica tocando para cambiar todo. Es imposible. Sí, serás muy bueno en muchas cosas y en otras cosas, pues no. Fin de la historia. Yo conozco gente que es muy manitas para reparar un mueble, para reparar una cuestión eléctrica y demás. Y conozco gente que no tiene ni idea, nomás lo toca y provoca un cortocircuito en todo el edificio, en toda la colonia. Entonces, debemos de aceptar, porque la perfección como tal no existe. Pero sí que cada uno de nosotros tenemos ciertas características innatas que se desatan sobre otras. La cosa es conocerlas. ¿Conoces cuáles son tus cualidades? ¿Las conoces? Porque esto es fundamental. Saber en qué eres realmente bueno, para así poderle sacar el máximo partido y poderlo llevar a la práctica. Si tú sabes que eres malo clavando clavos en un librero, pues ¿para qué te pones a hacer un librero si lo vas a destrozar y corres el riesgo hasta de perder un dedo? Mejor dedícate, a lo mejor tú eres bueno para otras cosas. Pues hazlas. Y todos los seres humanos, incluyendo tú, destacamos en algo. Y si aún no lo sabes, empieza por detectarlo, para poder potenciarlo, para poder gritárselo al mundo y disfrutar con lo que ello te provoque. ¿Te late? Yo creo que así debe de ser. Y te voy a dar algunas técnicas rápidas para conseguir una autoestima, o para ayudar a mejorarla, ¿no? Porque al final la autoestima se trata de la opinión que tenemos de nosotros mismos, no lo que nos dicen los demás de nosotros mismos. Es la apreciación subjetiva acerca de tu valía. Por tanto, debes de entender la autoestima como el concepto que tienes de tu propio valor, basado en los sentimientos, pensamientos, sensaciones y experiencias que tienes en relación contigo mismo. Te repito, debes de entender la autoestima como el concepto que tienes de tu propio valor, basado en los sentimientos, pensamientos, sensaciones, experiencias que tienes en relación contigo mismo. Según Walter Rizzo, que es un experto en el tema y tiene muchos libros además sobre dependencia emocional, los cuatro pilares y componentes que forman la autoestima son: primero, el autoconcepto, ahorita lo vamos a ver, la autoimagen, cómo te ves a ti mismo, el autorrefuerzo, cómo te refuerzas a ti mismo la autoestima, y la autoeficacia, qué tan seguido lo haces. Vamos a ver. Quiero aclarar algo antes de entrar en este tema, porque este es un tema fuerte. La autoestima nunca va a depender de lo que tienes, de lo que sabes o de lo que eres. Te repito, la autoestima nunca va a depender de lo que tienes, de lo que sabes o de lo que eres. ¿Sabes de qué depende la autoestima? De tu aceptación personal. De tu aceptación personal. La autoestima evoluciona a medida que vivimos nuestras experiencias. Desde niños estamos construyendo, al crecer el concepto de nosotros mismos, se va formando una idea de quiénes somos, si gustamos o no, si somos aceptados o no. El niño generalmente va creándose unas expectativas de sus posibilidades. Se encontrará bien consigo mismo o, por el contrario, a disgusto con lo que hace. Así que recuerden que la autoestima se forma en una edad temprana y nunca lo olviden. Los tres aspectos de la autoestima son los siguientes: el componente cognitivo, que es lo que pensamos acerca de nosotros mismos, que incluye la opinión, las ideas y las creencias que se tiene de tu propia personalidad, de la conducta y de ti mismo. Ese es el componente cognitivo. El componente afectivo, que es el juicio elaborado sobre lo que sentimos, cualidades personales, la respuesta afectiva ante la percepción de uno mismo. O sea, cuando te ves al espejo, ¿qué ves? ¿Te quieres? Dices, ¡wow! ¡Qué bien me veo hoy! No, hombre, soy el number one. Ten cuidado porque hay que hacer narcisismo. Pero bueno, o sea, aceptarse, quererse es el componente afectivo. Y el componente conductual es lo que hacemos en nuestra decisión e intención de actuar. Sí, cuando una persona tiene la autoestima baja, no se quiere, no se acepta, no se valora. ¿Sí? Sus cualidades que muchas veces no será capaz ni de verlas. Probablemente deje de acudir a encuentros sociales, deje de probar cosas nuevas, de enfrentarse a retos por miedo a no conseguirlos, ya que seguramente crea que no será capaz de lograrlo y le falte seguridad en su día a día. Así es la autoestima baja. ¿Cómo te sientes tú? ¿Tienes uno o varios de estos? No se puede empezar la casa por el tejado. Esto lo dicen mucho los constructores, los arquitectos, los ingenieros. Así que para poder mejorar tu autoestima, primero tendrás que encontrar el origen de todo. Un consejo para ello. Pregúntate por lo menos hasta en 3 ocasiones el porqué de tus miedos. Pregúntate hasta en 3 ocasiones el porqué de tus miedos. ¿Por qué me da miedo ir a la entrevista de trabajo? Porque no me van a contratar. Yo te voy a decir, ¿para qué pierdes el tiempo? Pero bueno, no me van a contratar. Esa es la respuesta, ¿no? ¿Por qué creo que no me van a contratar? Porque no soy competente. Te vuelvo a decir lo mismo, ¿para qué vas? ¿Por qué creo que no soy componente? Porque de pequeño suspendía mucho y me decían que nunca iba a conseguir nada laboralmente hablando. Ahí lo tienes. ¿Okay? No sé si me entienden el concepto. Si no lo entienden, por favor, mándanos un WhatsApp al 5519572129 y en el próximo programa lo desarrollaré más. Si no me escriben, pues seguiré con todo, ¿no? 5519572129, escríbenos al WhatsApp y si quieres que te amplíe este tema, te lo amplío con todo el mundo. Pero son los tres porqués, ¿sí? El principal enemigo de nuestra autoestima baja es sencillamente no hacer nada, que eso es lo que hacemos la mayoría, ¿sí? Y es que se ha comprobado que la autoestima no depende del resultado de tus actos, depende simplemente de que actúes, no hay más. De esta forma la autoestima aumenta cuando te enfrentas a las circunstancias y disminuye cuando las evitas. Así de sencillo, todos queremos evitar. Si alguien te cae mal, no vas y te estás cerca de él a ver qué dice, a ver qué puedes aprender, sino simplemente te das la vuelta y te vas para otro sitio. No es así, huimos un poco, ¿sí? Y huimos porque enfrentarnos a lo que tememos nos provoca a veces miedo y nos provoca a veces ansiedad. Y eso no nos gusta, el ser humano quiere estar siempre en su zona de confort, ¿sí? Y ese es un pequeño gran problema. Sustituyan sus objetivos por valores. A veces no conseguir objetivos muy marcados y deseados nos lleva a frustrarnos y a sentir que no valemos para nada. Y esto no pasa cuando son los valores y no los objetivos los que marcan nuestra dirección en la vida. Y les voy a dar un ejemplo. Imagínense que están preparando un examen. Llevan meses y meses estudiando y haciendo menos planes de salidas. O sea, comienza a dejar de salir y comienza a esforzarte en prepararte, en estar capacitado o en prepararte para presentar ese examen. En este caso, tus valores son el esfuerzo, la perseverancia, la superación personal, la capacidad de sacrificio, la fuerza de voluntad y la responsabilidad en el otro. Si finalmente no apruebas el examen, los valores que sí has mantenido durante esta etapa de tu vida siempre van a estar ahí para que te sientas muy orgulloso de ello. Así que, como dice el refrán, lo importante no es ganar, sino participar. No todo en la vida se consigue. No todo. Hasta los que tienen la autoestima más elevada, por decirlo de alguna forma, más alta, no consiguen todo lo que quieren. Porque lo importante en la vida no es ganar solamente, sino participar. Y esto debemos de entenderlo. Y desde ahí comenzaremos a mejorar. Yo quiero que encuentren sus fortalezas yo quiero que antes de entrar en el tema fuerte de cómo tener una autoestima mejor, primero tienes que conocer tus fortalezas, como decía hace un ratito. Y aquí les van 2-3 ejercicios. Apúntenlos, por favor. Recuerden nuestro WhatsApp 5519-572129. Y recuerden que el día de mañana, viernes de 3 a 4, el programa se repite. Entonces puedes volverlo a oír nuevamente para apuntar todo esto. Tienes un hijo, tienes una pareja, tienes a quien sea ahí al lado que tiene problemas con autoestima, por favor. Ejercicio 1 es: piensa en 5 logros que hayas conseguido a lo largo de tu vida. Terminar tu carrera, trabajar en el sector que querías, aprender otro idioma, tocar un instrumento musical, bailar, aprender a cocinar solo, lograr seducir a tu pareja. Si te cuestiona encontrarlos, es porque no estás siendo generoso contigo mismo, y eso es un mal que tenemos mucho todos. Así que imagínate que ese éxito lo hubiera conseguido un amigo. ¿Qué le dirías? ¿Cómo se lo reconocerías? Obviamente de otra forma. Somos muy críticos con nosotros, pero tenemos grandes logros. Y si te das la oportunidad de autoexaminarte, los vas a encontrar. Luego piensa en qué características personales positivas son necesarias para conseguir cada uno de esos logros. La curiosidad, la iniciativa, dar paso adelante, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ya lo tienes! Esas son tus fortalezas, tus 5 fortalezas. Vamos a seguir. Es el primer paso. El segundo es la gratitud. Y miren que en estos días oímos, todos los que se meten a estas cuestiones de las leyes y demás y de materializaciones, todos oyen esta palabra gratitud. Pero la gratitud es una fortaleza muy relacionada con la autoestima. Y te voy a dar un ejemplo. Carta a una persona muy querida. La actividad consiste en escribirte a ti mismo una carta describiéndote en tercera persona. Únicamente tienes 20 minutos para completarla, no más, así que pones un reloj enfrente tuyo o que alguien te cheque el tiempo. Tras ese espacio, se le pregunta a la persona, o te preguntas a ti mismo, o que alguien te pregunte cómo te has sentido y qué has aprendido de ti mismo. Por ejemplo, tengo muchas ganas de que llegue el viernes, porque te voy a presentar a una persona a la que quiero mucho, que se llama, y ahí pones el nombre. Y ahí describe sus características psicológicas, sociales, positivas que a ti tanto te gustan. Y a continuación sigue describiéndote en tercera persona como si la carta la escribiera una persona que te quiere mucho. Lo que más me gusta de lo de ella es que algunas de las personas que más le quieren son de lo que más orgullosa se siente es, etc. Y termina escribiendo textual el siguiente párrafo. Y esto sí lo tienen que escribir. Yo creo que se sorprendería si supiera lo importante y especial que es para mí, porque la verdad es que es la persona con la que tengo la relación más estimulante, más apasionante y duradera de mi vida. Te lo repito para que lo puedas escribir. Yo creo que se sorprendería si supiera lo importante y especial que es para mí, porque la verdad es que la persona con la que tengo la relación más estimulante, apasionante y duradera de mi vida, con eso. Recuerda nuestro WhatsApp 5519572129, ahí puedes hacernos las preguntas, escribirnos, o recuerda mañana volver a oír el programa. Convierten sus pensamientos negativos en respuestas racionales. Nuestro diálogo interno. Esa loca que está constantemente con el casete negativo, ¿no? Es fundamental a la hora de construir tu autoestima. En personas con una autoestima sana, este diálogo suele ser amable y positivo y reconfortante. Ahora por ahí se colora un bicho por ahí raro, negativo, pero son los menos. Pero en aquellas personas con la autoestima baja se convierten en todo lo contrario. Aparece una voz que critica, castiga y desprecia los logros constantemente, pero tus logros. No los de otros, los tuyos. Todo el mundo es un inepto, menos tú. Fíjate qué curioso, ¿no? Esa voz interior es irracional y suele interpretar cualquier situación de la peor forma posible, incluso cuando no haya pruebas objetivas para llegar a esta conclusión. ¿Qué tienes que hacer? Detectar esos pensamientos irracionales negativos acerca de ti mismo, ti misma, y cuestionar su objetividad, cambiándolos por otros más realistas y objetivos. Tocará ponerlos a prueba para que tu razón los venza. ¿Es una amenaza real o está totalmente infundada? Miren, todo lo que no, yo por eso en cierta ocasión, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis, en cierta ocasión les dije, nunca se acuesten con la televisión, nunca se paren temprano a escuchar noticias antes de desayunar o antes de salir. Si se van ustedes en carro, pongan música, la que más les guste, la que más tranquilidad y paz les dé, pónganse un cassette motivacional, no sé, ya ahorita los que tienen esos programas que andan por ahí, ahí tienen muchos programas positivos que los pueden oír todos los días, y de verdad como Spotify, para que puedan oír mensajes positivos o música positiva. Yo siempre he dicho que hay que detectar los pensamientos irracionales negativos acerca de uno mismo y cuestionar su objetividad, no hay más. O sea, realmente es imposible esto, nadie lo ha podido lograr, ¿sí? Eso sí, cambien las cosas por cuestiones realistas y objetivos. O sea, tampoco se vayan al extremo de la exageración. No tengo ni un peso para comer, pero en el banco tengo como 100 millones de pesos, pero no los puedo tocar. Es una fantasía. Yo no estoy hablando de fantasías, estoy hablando de realidades. Siempre identifiquen en qué situaciones aparecen esas ideas negativas, esas ideas deprimentes, esas, como yo llamo pensar, nubes negras dentro de nuestra mente, ¿sí? Tus pensamientos negativos suelen ser los mismos, así que ¿de qué manera te hacen interpretar las situaciones? ¿Qué emociones te provocan? Porque cuanto mejor entiendas las emociones que te causan, menor poder tendrás sobre ti. Y es que reconocer la emoción que sientes reduce el impacto. Esto ya se los he dicho, esto es de inteligencia emocional. Entonces, hay que conocer nuestras emociones. Hay que realmente ser positivo. Hay que realmente estar en lo que debes de estar. Y les voy a poner algo para que se separen de sus miedos. Porque el miedo es el enemigo que vence cuando tienes una baja autoestima. Cuando el miedo aparezca, nunca lo ignoren, nunca lo bloqueen. No lo distraigas haciendo como si no existiera. No, deslígate de él. Es importante que entiendas que no somos lo que pensamos, contra lo que siempre nos han dicho, y que cuando pensamos algo, lo que sea, no significa que vaya a ocurrir. Y te hago una pregunta lógica. ¿Pues que acaso por pensar que te va a tocar la lotería finalmente te toca? ¿Verdad que no? Somos meros observadores de nuestros pensamientos. Y ahí lo dejo, para que reflexionen y para que lo piensen. 55 19 57 21 29. Esto es Mente y Salud. Este es su amigo Alberto Zarauza, naturópata y coach. Y como siempre, les deseamos larga vida, salud, prosperidad. Pásenla bien, reflexionen. Y si no les ha quedado claro, por favor, mañana de 3 a 4, escuchen el programa nuevamente. Gracias a todos. Ya hasta el próximo jueves. Gracias. Esto fue Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde. Mente y Salud, con invitados especiales en interesantes charlas acerca de la salud física y mental, dedicados a mejorar la calidad de vida. Mente y Salud, todos los jueves a las 5 de la tarde, solo aquí, en Expressive Radio FM. No lo olvides.